FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5. Aquí estamos en otra mañana en Villa Los Coihues. Día jueves, el horario 11 de la mañana, exactamente 11.08, y estamos arrancando con un nuevo programa de la Escuela 324 de nuestro barrio. Pero hoy, por suerte no estoy solo, me acompaña aquí la real protagonista de este programa, aparte de los chicos y las chicas de la escuela. Estamos con Daniela García Arana, maestra de segundo grado. ¿Qué tal, Daniela? Buen día. Hola, Fabi, ¿cómo estás? Hola a todos los que están escuchando. Hola, chicos y chicas de segundo grado y familias. Qué ganas que tenía yo de poder comunicarme con ustedes por este medio. Y bueno, agradecerle a Fabi y a la radio, porque la verdad que para la escuela este espacio es importantísimo en estos momentos. Y bueno, vamos a compartir un montón de cosas que los chicos y las chicas de segundo grado estuvieron trabajando estos días. Dani, contanos más o menos, así como para adelantarnos, ¿por dónde va a andar este programa de la Escuela 324? Bueno, mira, Fabi, para empezar, una de las cosas importantes que me gustaría que los oyentes sepan es que el eje, el contenido así transversal, más digamos, relevante de este año para segundo, es el barrio. ¿Sí? Entonces, nosotros elegimos trabajar sobre nuestro barrio, conocerlo, investigarlo y escribir sobre él a partir de un libro que se llama Las bicis del sol. Tiene varios capítulos que nos van contando distintas historias que suceden en un pueblo que se llama Meristemo. Meristemo es bastante parecido a Los Coihues. Bastante parecido y, por supuesto, es distinto, ¿no? Entonces, lo que vamos haciendo con los chicos y las chicas de segundo grado es comparar, leer un capítulo y comparar o relacionarlo con nuestro barrio. Y así vamos descubriendo un montón de cosas que en nuestro barrio pasan, cosas que hay, cosas que los vecinos y las vecinas generan. Así fuimos trabajando todo el mes de mayo. Los distintos temas de nuestro barrio. Nos centramos primero en la descripción de cómo es Villa Los Coihues y, bueno, diferenciarlo con Meristemo. Después también trabajamos un poco sobre la biblioteca de nuestro barrio. Hicieron un trabajo de investigación bastante interesante. Los chicos y las chicas conocen la biblioteca. El año pasado, en primer grado, fueron en algunas oportunidades a mirar libros y, bueno, también cada uno y cada una desde su organización y dinámica familiar también fueron conociendo la biblioteca en distintos festivales, eventos, talleres. Así que en el segundo bloque vamos a trabajar, meternos ahí de lleno con el tema de la biblioteca. Después vamos a ver un poco las aves que vemos en nuestro barrio, y ahí va a haber una especialista en el tema que nos va a ayudar un montón y nos va a explicar bastante. Y como lo de la biblioteca nos importó mucho, vamos a seguir en el último bloque con unas preguntitas a una persona, a dos personas tenemos previsto para que nos cuenten un poco más sobre la Biblia. Ese es, a grandes rasgos, el desarrollo de nuestro programa de hoy. Pero todo esto no lo hago yo sola, Fabi, imagínate. Además de las familias, los chicos y las chicas que están ahí, hay un equipo de trabajo junto con mi compañera, con la directora, la vicedirectora y, bueno, un montón de gente en la escuela, profes de áreas especiales que vamos generando todo esto. Yo voy a hacer una cosa, voy a dar los datos porque ya empezó a sonar el 2944 1170-784040, que es el teléfono de esta radio, de la 105.5. Así que repetimos el número de teléfono, 2944-784040. Aquí nos pueden dejar mensajes de audio, nos pueden escribir. Está bueno el tema de los audios porque podemos sacarlos al aire, así que si quieren mandar algún saludo, si quieren mandar algún recordatorio, contarnos qué están haciendo en su casa, te decimos el número 2944-784040, el número de teléfono de la radio. Nos podés escuchar a través de la antena, a través de la 105.5, y si no, nos podés buscar a través de internet, te podés buscar en el Play Store la aplicación de la red Enfoques, y ahí pones dentro de la red Enfoques, pones FM Los Coihues y ahí nos escuchás. Y si no, directamente escribís en el buscador de tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar o en el celular, y ahí ya directamente entras a escuchar este programa. Mire, Daniela, le voy a decir, ya ha sonado el teléfono y me dicen: saludos desde Alemania, muy buen programa, Simón y Sofía. Un beso muy grande para Nehuen y Mary. Esto ha llegado recién aquí al aire y ya tenemos un mensaje de audio, así que después lo vamos a poner. Pero ¿a quién tenemos del otro lado de la línea telefónica? Bueno, Fabi, yo te decía que por supuesto que todo este trabajo no lo podría hacer sola y tengo del otro lado en la línea telefónica a mi compañera, que es la seño del otro segundos, recordamos que son dos grados, dos segundos grados, así que está Mecha del otro lado. Mecha, ¿estás ahí? Hola, buen día para todos, buen día chicos, chicas, buen día Dani. Buen día Mecha, ¿cómo estás? Muy bien, hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo va Mecha? Bien, yo contentísima con esta propuesta. Y más que nada contenta por toda la participación que tuvimos de nuestros alumnos y alumnas de segundo grado. Y las familias, obviamente, que se sumaron a nuestra propuesta y están desde casa ayudándonos todos los días. Buenísimo, Mecha. Sí, la verdad que compartimos esa alegría porque, bueno, trabajar en realizar las actividades y las tareas en casa, le fuimos buscando distintas formas para hacerlo más divertido, más motivador, pero bueno, nos venía costando un poco y esto de la radio la verdad que traccionó mucho, hay mucha participación de los dos grados en general, así que estamos muy, muy contentas en ese sentido. Imagínate que escuchar las voces de nuestros alumnos que nos mandaron un montón de audios y un montón de preguntas sobre lo que queríamos averiguar de las instituciones del barrio, nos llenó de alegría toda la semana. Toda la semana estuvimos muy contentas con Dani recibiendo esas producciones que nos llenaron el alma, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y esto de verlos, a escucharlos, ¿no? A los chicos y a las chicas entusiasmados por saber. Ya van a ir escuchando a lo largo del programa todas las preguntas que se hicieron y lo que investigaron. La verdad que ese entusiasmo es muy alentador, así que bueno, vamos a tener a la radio presente probablemente en nuestro trabajo en adelante, porque sí. Bueno, vemos que les gustó mucho. Sí, además creo que con todo el material que tenemos tendríamos para dos o tres programas. Sí, sí, sí, tenemos bastante. Así que, bueno, Mechi, si te parece, seguimos. ¿Continuamos? Continuamos, que ahora vamos a conversar un poquito con otra integrante de este equipo de trabajo que necesita de muchas manos. Así que, si te parece, continuamos. Dale, le damos la palabra a ella. Entonces. Dale. Un besito, bueno, para todos y muchas gracias por estar. Adiós, Mecha, un beso grande. Yo, mientras tanto, Dani, voy a dar el número de teléfono a leer unos mensajes. 2944-784040, el número de teléfono, lo repito. A ver, acá tengo un mensaje, a ver quién es este que ha llamado. Miro qué temprano que se levantaron para salir al aire de esta radio. Hola, soy Fran de segundo grado. Les quería mandar un saludo a mis primas Maray y Guara. Bueno, ahí lo tenemos a Fran. Un beso grande a Fran de segundo grado, uno de los protagonistas de este programa. Otro mensaje que tenemos. Hola, estamos desde Buenos Aires escuchando el programa de segundo. Saludos a Lauti y Nacho de la tía Lolo y el tío Javi. Bueno, ahí le mandamos saludos a la tía Lolo y al tío Javi. Y otro mensaje más. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo hiciste para estar ahí? Soy Newi desde Lago Gutiérrez. Mandanos saludos a Labu, que está en Buenos Aires escuchando. Bueno, repetimos el teléfono, 2944-784040. Y vamos a estar escuchando también algo de música aquí en este programa de la 324. Te cuento que vamos a estar repasando algunos temas de la agrupación La Maroma, porque el programa en diferentes partes va a estar girando en torno a los animales que vemos aquí en nuestra región. Pero ya tenemos en línea a otra invitada, protagonista y armadora de este programa de segundo grado. Sí, la tenemos del otro lado a Graciela. ¿Estás ahí, Gra? Estoy acá, Dani. Estoy acá, Fabián. ¿Cómo les va? Buenos días. Buen día, Gra. ¿Cómo estás? Bien, re contenta. Escuchando lo que vos contabas y lo que contaba Mecha, que es así, tal cual, la motivación que generó. Contarles esto, que la motivación que tuvieron los chicos y las chicas de segundo durante estas semanas con la propuesta de la radio fue espectacular. Las familias estuvieron súper atentas a la comunicación. La seño es re contenta recibiendo los audios de sus estudiantes. Y bueno, también informándoles a la familia cómo se pueden conectar a la radio para escuchar. Y también vi que muchos invitaron a sus familiares y amigos de distintos lugares del mundo a escuchar la radio. Sí, eso también es una motivación potente. Sí, eso me parece que está buenísimo. Y bueno, que lo estábamos escuchando recién en los mensajes que van llegando. Muchos familiares, inclusive, que no están en Bariloche, y algunos, por lo que escuché, que no están en el país. Alemania. Tenemos hasta a nivel internacional de audiencia. Bueno, y eso me parece también muy, muy importante, esto que nos permite la radio compartir no solo entre las personas del grado y de la escuela, sino también poder compartir con la familia, ¿no? Más allá de la distancia en estos tiempos y la distancia por vivir en otro lado, poder compartir todo esto me parece que está buenísimo. Y agradecerle especialmente a Fabián que bueno, que le está poniendo a este programa desde un lugar distinto, que es la virtualidad, porque todo, bueno, en esta ocasión pudiste estar vos, pero todo se está generando desde las distintas comunicaciones, compu, celular, llamadas telefónicas, y bueno, es un desafío, lo tenemos sumado al trabajo de la escuela en forma permanente. Así que muchas gracias, Fabián. De nada. Y yo te agrego no solamente en la salida al aire del programa de radio, sino también en toda la preparación previa de material, porque la verdad que la tecnología nos encontró bastante desconocedores de muchas cosas en estos momentos y bueno, y él nos ayudó a editar los audios que mandaron los chicos, a conseguir música, a muchas cosas que por ahí a nosotros, a mí y a Mecha, no sabíamos cómo resolver y en ese sentido siempre predispuesto, así que sí, Fabi, la verdad, muchísimas gracias. Y en general, creo que este contexto de pandemia, más buscándole las cosas positivas que por ahí surgen, a todos nos hizo hacer escuela en relación a lo tecnológico. Sí, sí, sí. Cada uno de nosotros tuvo que aprender distintos aspectos que, bueno, no eran tan prioritarios, pero que ahora resultaron imprescindibles para poder generar nuestra tarea, nuestro trabajo. Sí, totalmente. Bueno, Graham. Bueno, también les quería contar algunas cositas más en relación a la escuela, así después los dejo seguir con el programa de segundo grado. Bien. contarles que la semana que viene les toca el programa primer grado, que ya se están preparando los chicos, las familias, las seños y las chicas también, pero aquí me olvidé de nombrarlas, y que la próxima semana, la siguiente, va a ser el programa donde vamos a desarrollar la promesa a la bandera de cuarto grado. Una promesa muy particular. Muy particular, sí. Fabián nos habilitó el programa de radio para el día sábado a las 11 de la mañana. Va a ser el día de la bandera. Y bueno, las señas de cuarto también están preparando con los docentes especiales de cuarto grado, con toda la escuela en realidad, ese momento. Y también contarles que un decreto presidencial de este año proclamó el año 2020 como el año dedicado a la figura del general Manuel Belgrano. Después el contexto de pandemia hizo que todas las noticias y la información estuviera abocada a la situación actual. Pero nosotros queremos reivindicar esa figura porque es un personaje emblemático de nuestra historia. Muchas veces, por supuesto que sin desmerecer a la bandera, se queda solamente con la creación de la bandera y se pierden todos los aspectos centrales en los que Belgrano pretendió intervenir. Él estuvo muy atento a la educación, a la industrialización en su momento, al respeto por los pueblos originarios y los afrodescendientes, al lugar de la mujer en la sociedad. Y todo eso lo vamos a ir desarrollando con las familias, con los chicos, con las chicas, en el blog de la escuela. Van a ver que todo el mes de junio va a estar dedicado a Belgrano. Y la propuesta de la semana que viene de todos los grados de la escuela también va a estar pensada en función de esta figura de Belgrano, para que todos estemos en tema y no se nos diluya esta persona tan importante de nuestra historia. Muy bien, entonces, para recordarle a la audiencia, el sábado que viene, o sea, este pasado mañana no, sino el otro. No, el jueves que viene es el programa de primero. Ajá. Ah, y el siguiente, que es sábado 20 de junio, a las 11 horas, que Fabián confirme, a ver si lo estoy diciendo bien. Sí, nos sí, acá encontramos, me dice que sí. Al programa de radio a cargo del cuarto grado, con la promesa de la bandera nacional. Bien, una promesa a la bandera. Unas banderas que las familias también definan que quieren reconocer como propias. Bien. Bien, una promesa a la bandera diferente, entonces, pero, bueno, innovadora sería la palabra. Este año todo es diferente. Todo es innovador, pero bueno, también. Hecho con el mayor amor que podemos, sabiendo que cometemos errores, que algunas cosas nos salen más o menos, que otras revisamos y no hacemos nunca más porque no funcionaron, y que bueno, muchas otras, como este programa de radio, funcionan muy bien y nos gratifican el alma. Totalmente, Gra. Bueno, si te parece, ahora pasamos al programa. Pasamos, sí, vamos a meternos de lleno en los contenidos de segundo. Si te parece, ahora vamos a compartir un audio que fue el primer capítulo de Meristemo, con el que empezaron a trabajar con esta visión de nuestro barrio, los chicos y las chicas de segundo grado. Dani, quiero aclarar una cosita más. Ah, perdón. Que surgió en los grupos de WhatsApp de las familias. Si bien nosotros hacemos muchas veces eje en Villa Los Coihues, porque es el barrio donde está físicamente la escuela, muchos y muchas estudiantes de nuestra escuela son de otros barrios, del radio escolar. Entonces, cuando ellos hacen sus trabajos escolares, también caracterizan a su barrio. Totalmente, por ejemplo. Para no dejarlo exclusivo en Los Coihues, no solamente en Los Coihues, sino en los barrios de alrededor de la zona, que también son parte del radio escolar de nuestra escuela. Sí, totalmente. Y los dejo seguir con el programa. Dale, vamos. Salga fabuloso. Bueno, Gra, te mando un beso grande, ahí nos seguimos escuchando y vamos a compartir entonces el capítulo 1 de que se llama así, Meristemo. Un beso grande, chao. Del libro Las bicis del sol, capítulo 1. Meristemo. Había una vez un pueblo que se llamaba Meristemo. Meristemo era un pueblo ni muy grande ni muy chico, ni muy nuevo ni muy viejo. No tenía edificios altos, ni montones de colectivos, autos y trenes, como hay en las grandes ciudades. Nada de eso. En Meristemo casi todas las casas eran bajas y había unos pocos autos y solamente dos colectivos. Eso sí, todas, pero todas las casas tenían un patio o un jardín o un fondo donde los chicos jugaban todo lo que querían. Y también jugaban todo lo que querían en las anchas veredas y en las muchas plazas y placitas que había en Meristemo. Meristemo no tenía mar, ni montañas, ni siquiera río. Solamente tenía una laguna. Eso sí, la laguna era muy grande, con muchos patos marrones y blancos, y muchísimos peces. Y en la laguna se podía nadar, pescar y hacer picnic, todo lo que uno quiera. Cerca de la laguna estaba la arboleda. Era un lugar todo lleno de árboles, que los de Meristemo llamaban así, la arboleda. En la arboleda vivían los pájaros azules. Los pájaros azules eran una de las dos cosas extraordinarias de Meristemo. Eran pájaros hermosísimos, de plumaje azul muy brillante, y cantaban de una manera tan linda que no se puede decir. Si uno se sentía triste o enojado, o andaba con ganas de estar solo, podía ir a pasear a la arboleda y escuchar a los pájaros azules todo lo que quería. La otra cosa extraordinaria de Meristemo era la lluvia. En Meristemo todos los días eran de sol, pero una vez por semana llovía. Puntualmente empezaba a llover los jueves a las 6 de la tarde y puntualmente paraba de llover los viernes a las 6 de la mañana. Era una lluvia musical, amigable y que lavaba todos los techos y todas las veredas y regaba las plantas. Una lluvia que parecía mandada a hacer para tomar mate con tortas fritas, contar cuentos o llevarse a la cama una novela de misterio. La gente de Meristemo era pacífica. Pacífica y amable. Casi siempre decía buenos días, buenas noches, permiso, por favor y gracias. Pero no porque así debe decirse. Lo decía naturalmente y uno se sentía cómodo allí. Si alguien necesitaba algo, un destornillador, un libro, lo que fuera, podía estar seguro de que alguien se lo prestaría. Si alguien tenía algún problema y se lo contaba algún vecino, el vecino servía un cafecito y ayudaba a resolver el problema. La vida en Meristemo era tranquila y bastante feliz. En fin, así es Meristemo. Algunos dicen por ahí que Meristemo es feliz pero aburrido, que nunca ocurre nada. Eso sí que no. Basta con hojear las páginas de este libro. Hay que ver las cosas que pasan en Meristemo. Continuamos en el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Hoy el protagonista es segundo grado, los chicos y las chicas de segundo grado. Y del otro lado, como te decíamos, está Daniela. Pero la cantidad de información que tiene Daniela, se vino con tres enciclopedias aquí arriba de la mesa de la radio. Bueno, Dani, adelante. Vos sabés, Fabi, que a mí este tema del barrio me gusta mucho. Soy nacida en este barrio, fui a esta escuela. Entonces me interpela este tema. La verdad que me gusta un montón. Este capítulo que acaban de escuchar de Meristemo fue el disparador para empezar a hablar de las características de nuestro barrio, que ya, por lo que escucharon, tiene cosas muy parecidas y algunas no tanto. Los chicos y las chicas de segundo hicieron eso, la comparación. Y también en los capítulos que siguen, como bien anuncia este final de este relato, van pasando cosas. Hay situaciones de conflicto que hay que resolver, hay intenciones de los vecinos y las vecinas que se concretan. Y una de las situaciones, que era una situación de conflicto que resolvieron colectivamente los vecinos, fue el disparador para que en segundo grado pensáramos cómo resolvemos muchos problemas o muchas situaciones que hay que resolver en Villa Los Coihues colectivamente. Los invitamos a los chicos y a las chicas a pensar qué situaciones conocieron ellos que se resolvieron entre todos en el trabajo colectivo. Y lo quiero compartir porque me parece que las reflexiones de los chicos con sus 6, 7 años son muy lindas como para compartirlos. Ellos y ellas hablaron del jardín de nuestro barrio, que fue una gran conquista colectiva. Hemos estado muchas familias trabajando, reuniéndonos en asambleas y luchando para conseguir ese espacio que hoy está. La biblioteca, la radio en la que ahora estoy sentada, son todas conquistas de la lucha colectiva, ¿no? De la unión entre vecinos y vecinas. Y que todas estas instituciones me las fueron contando los chicos y las chicas de segundo grado. Les pregunté también, en este trabajo les preguntamos también, ¿qué valores consideran ellos y ellas que son importantes para llevar a cabo estas luchas colectivas? Y ahí sí, Fabi, que me emocioné, me sorprendí, porque ellos me hablaron de palabritas y valores hermosos, la verdad. Solidaridad, compromiso, unión, integridad. Obviamente este fue un trabajo que lo hicieron con las familias. Y hubo otros valores que por ahí yo no los había pensado y que me parecieron también muy importantes. Alguien habló por ahí de la ternura. Me parece que está buenísimo, ¿no? Que hace falta mucha ternura, mucha solidaridad, mucha unión, mucho compromiso, perseverancia para poder llevar adelante todo esto. Y que los chicos y las chicas de nuestra escuela, de segundo grado particularmente, nos estén diciendo a nosotros los grandes que conseguimos todo eso con esos valores, a mí me parece maravilloso. Bueno, Fabi, me parece que por ahí tenemos unos mensajitos que nos fueron llegando, ¿puede ser? Tenemos mensajes más o menos. Usted se tiene que ir antes de las 9 de la noche de acá porque la cantidad de mensajes. Vamos a ir escuchando, ¿eh? Lo que van llegando los vamos a ir tirando al aire directamente. Vamos a ver aquí a dos teléfonos, tres teléfonos estamos en este momento. Somos Lauti y Nacho. Toda nuestra familia está escuchando la radio. ¡Besos! ¡Besos! ¡Mua! ¡Mua! Un beso grande, ¿no? Vamos, mire, tenemos, vamos a tirar. Pero todo. Pero qué lindo que es escucharlos. La verdad que me alegra un montón. Y también les digo que me pone un poco nerviosa que me digan que toda la familia está escuchando. Bueno, acá pone, mire. Hola, chiques, hermosa escuela. Nos encanta compartir los actos escolares y actividades institucionales. Somos los tíos de Tati y estamos felices y orgullosos de ser parte de su familia. Abrazo grande a toda la comunidad. De los niños podemos aprender tanto. Dice, gracias por su pureza. Este mensaje. Otro mensaje. Hola, Fabi y Todes. Muy hermoso y emocionante lo que hicieron las niñas de segundo y las seños. Muchos besos, Lucero y familia. ¡Fua! Otro. A ver, aquí. Este va con audio. Hola, soy Felipe. Extraño a todos mis amigos y a mis profesoras. Los amo a todos, chao. Ay, me hacen emocionar, Fabi, me hacen emocionar porque yo también los extraño mucho. Qué grande, Felipe, un asiduo oyente de los programas de la 324. Sí, sí. Otro mensaje, hola, ¿cómo están? Aguante segundo, soy Irune Urreta. Irene, hola, Iru. Irune. Ah, está bien, Irune Urreta, digo, a ver si me leí mal. Tengo otro, sale. Hola, soy Emilia de segundo. Les mando saludos a mi maestra Mecha y a mis compañeros. Muy bien, saludos ahí también. Pero, ay, no hago tiempo a mandar uno que ya llega otro. Va. Hola, soy Lucas. Y quiero mandar todo un saludo a los compañeros. Hola, Lucas. Hola, Emi. Los voy saludando a todos. Soy Jacinto, de segundo grado. Les quería mandar un saludo grande y chau. Le quiero mandar un saludo a mis familiares que están escuchando el programa de radio. Chau. Muy bien. Adiós, señor. Un beso grande. Otro. Oh, ¿cómo está? Acá dice, buen día. Quiero enviar un mensaje de otra alumna de segundo grado. Hola, soy Sofía. Quería mandar saludos para todos y para todos mis compañeros y para mis dos seños. Ahí está. Hola, Sofía. Sofía. Hola, me llamo Agustina. Quería mandar unos saludos para mis tíos de Roca, para mi abuela de Neuquén y para mis tíos también de Neuquén y para mis abuelos de Cipolletti. Bueno, chao, besitos. Nos estoy escuchando. Tiene por toda la familia, tiene por toda la provincia, tiene familia. Otro mensaje, qué buen programa, Agus Iguada, desde Saavedra. Bueno, amigos de Buenos Aires también, mandando saludos. Hola, soy la abuela Rita de Aucán, Escalada. Muy emocionante conocer las cosas que hacen los niños para la escuela. Gracias, radio. Soy de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Un beso grande también. Oh, hola, los escuchamos desde Buenos Aires. Les queremos mandar un beso especial a Jacinto de su bisabuela Lala y su tía Teté. Saludos a la bisabuela Lala y a la tía Teté. Me encanta que toda la familia está escuchando. Me encanta. Espere, que tengo otro. Este es un mensaje para Newi. Los Abus desde Buenos Aires le mandan un beso muy grande. Y también muchas felicitaciones a la escuela. Muy lindo lo que están haciendo. Besos. Wow, no, nos están escuchando, ya me está dando vergüenza. Nos están de muchos lugares. Nos están y acá sabés que Fabi también la tengo en línea, la seño Mecha, que está escuchando desde su casa el programa también. Y quiero compartirles que me dice acá que la emociona escucharlos, que les manda un beso grande, que les manda muchos saludos. Bueno, que está muy contenta también de estar escuchándolos. Tengo más mensajes mientras usted va preparando ahí lo que sigue. Una amiga nos está escuchando desde Villa Lugano también. Muchos saludos. Jorgelina me dice que sí, que el sábado 20. Y le digo que sí, que vamos a estar al aire. Mire que está grabado, no me puedo escapar después. Es el próximo programa, el del 20. No el próximo, el otro va a ser el día sábado entonces. Y bueno, y si le parece, después seguimos. Voy a terminar de acomodar los mensajes que tenemos y después seguimos tirando mensajes al aire. Dale, los terminamos de acomodar y mientras tanto, Fabi, yo les voy a contar a las personas que están escuchando que los chicos y las chicas de segundo prepararon para ustedes, para despertar las mentes en esta mañana así tan heladita, unas adivinanzas, pero son adivinanzas particulares, no son cualquier adivinanza. Son adivinanzas de aves de nuestra zona. Ellos hicieron un trabajo de investigación en el patio de su casa en el que observaron detenidamente las aves que se acercaban, escribieron fichas descriptivas, las investigaron y nos grabaron estas adivinanzas donde describen las aves, algunas vienen hasta con los soniditos que las aves pueden llegar a hacer, pero no nos dicen de qué ave se trata. Así que, si te parece, Fabi, compartimos algunas, porque nos mandaron unas cuantas adivinanzas. Así que, si te parece, compartimos ahora unas tres. Y los que están escuchando, si se animan a responder, a ver si saben qué ave es. Para los que están en Neuquén, en Roca, en Alemania, se les va a complicar un poco más, porque probablemente en el patio no tengan. Algunas puede ser que sí, pero no todas las mismas aves que vemos nosotros acá. Pero bueno, capaz que las conocen y las pueden identificar. Vamos a decir el teléfono entonces nuevamente, 2944-784040. Hola, soy Eucar. Adivinen mi pájaro. Se alimenta de insectos y frutas. Lugar donde vive en invierno, viaja al Amazonas y en verano vuelve al bosque. Color de plumaje gris claro y oscuro. Pico chiquito, patas pequeñas, tamaño mediano, canto. Hola, soy Tizi. A ver si adivinan, vive en la Patagonia. Come bichos y semillas. Su tamaño es 25 centímetros. Y tiene patas grandes. Color marrón y naranja. Vuela muy poco. Y le gusta escarbar en la tierra. Su nombre se debe a su gracioso canto. ¿Quién es? Hola, soy Eric y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Esta ave vive en la Patagonia. En invierno migra al centro del país. Su cabeza, su cuello y su pecho son de color ocre. Sus alas son grisáceas, sus ojos y sus patas son rojizas. Tiene un pico curvo y un fuerte canto metálico. Hola, soy Carla de séptimo grado y estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Carnavalito del Tero, carnavalito del Tero, el que no baila conmigo se queda soltero, se queda soltero. No baila conmigo, se queda soltero, se queda soltero. Teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru. Chillando vas por el cielo, siempre cuidando tu nido. Chillas por el cielo, chillas por el cielo. Teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru. Pozo en el suelo, frazada de pasto seco, cuatro teritos tendrán. Cuando todo está tranquilo, parado sobre una pata, el padretero elegante, silencioso cuidará. Si algún intruso se arrima, pronto se acaba el sosiego, con su espolón y a los gritos, furioso lo habrá de echar. Teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru. Chillando vas por el cielo, siempre cuidando tu nido. Chillas por el cielo, chillas por el cielo. Teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru, teru. Siempre cuidando tu nido, chillas por el cielo, chillas por el cielo. Siempre cuidando tu nido, chillas por el cielo, chillas por el cielo. Siempre cuidando tu nido, chillas por el cielo, chillas por el cielo. Siempre cuidando tu nido, chillas por el cielo. Te recordamos que estamos en el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues, que hoy está segundo grado haciéndose cargo de este programa y que vamos a estar hasta la más vaya a saber uno, hasta qué hora estaremos. La idea es estar 12, 12 y media acompañándote. Nos podés dejar mensajes al 2944-784040, que es el teléfono de esta radio. Y ahora, yo te digo el teléfono, pero si acá en esta radio tenemos locutora, yo me meto en cada una. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Escuchábamos antes el Carnavalito del Tero, el grupo La Maroma, sonando aquí en este programa de la Escuela 324. Tengo unos cuantos mensajes, se ha comunicado Adriana, que nos dice por ahí anduvo. Oh, no puedo decir la respuesta, Adriana, así que no le voy a poder contestar en este momento en el aire. Tengo más mensaje, a ver, ¿quién más se ha comunicado? 2944-784040. A ver, tengo otro mensaje y después ya vamos a ver más contenidos. Estoy muy emocionada de escuchar sus voces. Saludos, cariños. Roxy, la profe de plástica, nos ha mandado un mensaje también. Último, y volvemos a vos, Dani, a ver. Hola, buenos días a todos, a la audiencia y a todos los chicos que están ahí como invitados el día de hoy. Soy Marita Guerrero, la mamá de Lucía Dos Santos y Sofía Wally, la tía de Tati, que está ahí. Te mandamos un beso enorme, la queremos mucho, nos alegra esta noticia de que esté participando en este programa de radio tan lindo. Y la queremos mucho, mucho, mucho. Abrazos para todos. Y ahora sí, Dani, seguimos con lo que tenemos. Si alguien que está escuchando este programa se entera todo lo que pasó mientras estamos haciendo esta previa, ¡ay, la sorpresa que se llegaría! Estamos en vivo aquí con el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y estamos con un invitado especial. Yo te había contado, Fabi, que dentro de nuestro trabajo en el barrio nos concentramos en un momento en la biblioteca, ¿sí? En Meristemo hay una libroteca, que es algo parecido, y nosotros tenemos la Bibliocarilafken. Entonces, los chicos y las chicas de segundo grado recibieron estas semanitas un audio de una persona que está en la biblio desde los principios, contando un poco la historia de la institución. Y eso les gustó muchísimo, pudieron responder un montón de preguntas que yo les hice a partir de ese audio, pudieron conocer cosas que no sabían, pero además les despertó como más inquietud. Así que los invitamos a que nos fueran grabando las preguntas que les surgían de escuchar ese audio que nos compartió Ale Berné. Lo tenemos acá a Ale del otro lado, que en principio, Ale, te vamos a agradecer por habernos mandado ese audio para compartir información sobre la Biblia. Hola, Ale, ¿estás ahí? Sí, buen día. ¿Sí, me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos bárbaro. Buenísimo. Buen día, Dani. Buen día, Fabi. Buen día, chicos de segundo grado, familias, tíos, amigos del mundo. ¿Cómo están? Bien, muy bien, Ale. Acá tenemos unas cuantas preguntas que hicieron. La verdad que ese audio que vos nos mandaste nos sirvió un montón, pero también, bueno, generó esto, este deseo de saber más. Bueno, mejor que sea así. Si te parece, Ale, vamos escuchando las preguntas que nos grabaron los chicos y escuchamos una, vos la contestás y así vamos. Dale, me quedo acá atento entonces. Dale. ¿Por qué la biblioteca se llama Carilafken? Soy Lucas. Bueno, Lucas preguntó por qué se llama Carilafken, creo, ¿no? Exactamente. Le contesto a Lucas. El nombre Karilafken surge el día que se funda la Biblia, allá por el año 96. Y Karilafken es en homenaje o recordando el nombre de nuestro lago, que nosotros en realidad conocemos como Gutiérrez. Pero el lago solo se llama Gutiérrez porque un señor que se llamó Perito Moreno tenía un amigo Gutiérrez y le puso Gutiérrez. Este lago tiene otro nombre de verdad, el nombre histórico que le dieron los pueblos originarios, nuestros vecinos mapuche. ¿Qué quiere decir verde? Cari quiere decir verde. Y Lafken quiere decir lago. Por lo tanto, ese lago se llama Karilafken, que quiere decir lago verde. Muy bien, Ale, pero conciso y clarísimo. Bueno. Vamos a la segunda pregunta. Hola amigos y amigas, soy Jacinto. ¿Por qué la biblioteca se llama popular y qué significa popular? Bueno, chau. Jacinto, existe algo en hace muchos años, un presidente que tuvo nuestro país, que se llamó Domingo Faustino Sarmiento, creó un sistema de bibliotecas populares para todo el país. Su idea era instruir a todo el pueblo a través del préstamo de libros y de la lectura. Y desde ese entonces se fueron sumando un montón de bibliotecas a medida que se iban creando, y todas las que forman parte de lo que se llama la CONABIP, la Comisión Nacional de Protectora de Bibliotecas Populares, son populares porque están abiertas al público. Su acceso en general es libre y gratuito, y más o menos buscan lo mismo, enriquecer al pueblo a través de la lectura de libros, de revistas, de películas, y todo lo que hacen muchísimas bibliotecas en todo el país. Y es popular por eso. Muy bien. Buenísimo, Ale. La verdad que yo también te digo que voy escuchando y voy aprendiendo, ¿eh? ¿Qué te parece? Vamos a la tercera pregunta. Hola, soy Santiago Oini, de segundo grado. Y yo quería preguntar, ¿cuál es el nombre de los que empezaron toda la biblioteca y eso? Bueno, chau. Chau, Santi. Bueno, ahí va la respuesta. Estuve haciendo memoria porque no me acordaba de todos, espero no olvidarme de ninguno, porque en aquella época, en 1996, había muchos vecinos trabajando en pos de una biblioteca. Su primer presidente se llama, porque todavía vive en el barrio, Horacio Massa, y lo acompañaron en esa iniciativa de fundar la Biblio, Irene Vázquez, Alfonso Tórtora, Susana Marín, Karina Rafaele, y seguro que había algunos otros más que yo no recuerdo. Pero esos fueron los que se juntaron un día, febrero, marzo de ese año, y dijeron que el barrio tenga una biblioteca, y ahí arranca todo este hermoso sueño. Bueno, yo viste que te dije que este tema me interpela y me encanta. yo por ese entonces tenía 5 años y me acuerdo de haber ido a la biblioteca, haber buscado libros, haber visto esas caras que vos hoy estás nombrando. Vos también, Ale, estabas ahí o te sumaste después. Yo me sumé casi un poquito antes de un año después. En el 97, al principio del 97. Y la biblioteca en ese momento funcionaba en este espacio en el que yo estoy ahora, que es la radio, ¿no? Sí, señora, sí. Ahí sí. Esa fue el primer lugarcito que nos prestó la Junta Vecinal y ahí empezamos a poner los libros que nos donaron. Sí, me acuerdo, mira, como si fuera ayer. Vamos a la cuarta pregunta. Hola, soy Fran. Y quería preguntarles, ¿en qué año se construyó la biblioteca? Bueno, la biblioteca, a ver, capaz que lo que vos decís es el edificio de la biblioteca, porque como recién hablábamos con Dani, que cuando Dani era muy chiquitita iba ahí a ese lugar donde ahora está la radio, empezamos a recibir libros y los poníamos en estantes y lo empezamos a prestar. Eso ya era una biblioteca. Pero por suerte, después de mucho tiempo y de mucho trabajo, se consiguió un terreno, nos ayudó mucho la Junta Vecinal, los vecinos, hicimos un montón de trámites y la municipalidad nos dio un terreno. En el 2001, lo empezamos a limpiar, a trasladar todas las plantitas que estaban ahí para dejar un lugar abierto donde construir nuestra biblioteca. En el 2003 se terminó toda la preparación del lugar, sacando las plantas, y empezamos a alisar el terreno hasta que en el año 2009, en noviembre, nos juntamos un montonazo de vecinos. Hay fotos lindas, si querés, Dani, algún día te paso para que a lo mejor las puedas pasar a los chicos por algún medio digital. 40, 50 personas fácil, trabajando con cemento, con pala, rellenando la platea. Y a partir de ahí se empezó a poner alguna columna, otro día se puso el techo, hasta el año 2013, donde pudimos tener techo y cuatro paredes. Y ahí nos metimos adentro y no nos fuimos nunca más. Y no pararon de crecer y de crecer. La construcción sigue. Sí, sí. Es permanente. Bueno, esa sigue, ahí va a venir una pregunta relacionada a eso también. Dale. Hola, soy Felipe. Quería saber cuándo surgió la idea de construir la Biblia. Chao. Bueno, Felipe, desde ese pequeño lugar donde está la radio ahora, empezamos a soñar que teníamos que crecer. En esa época estábamos Alfonso y yo en la biblioteca. Estoy hablando, no sé, del año 1999, 2000, y ahí empezamos a hacer trámites para poder conseguir un terreno. Nos parecía que la biblioteca era muy pequeña, que estábamos en un lugar que siempre agradecimos, pero era prestado, así que queríamos un lugar propio. Y bueno, tuvimos, además de mucho trabajo, mucha suerte, y conseguimos un terreno. Y eso disparó que un montón de gente ayudara, muchos vecinos, porque la biblioteca se hizo con las manos de los vecinos, con un poquito de dinero, pero sobre todo, con muchas ganas y manos de los vecinos que vinieron a colaborar. Bien, seguimos con la próxima pregunta. Hola, soy Emilia de Segundo. Me gustaría saber, ¿cuántas personas fueron las que construyeron la biblioteca? Bueno, algunas de las preguntas, Ale, ya las fuiste contestando, pero, sí, pero bueno. Eran infinitas, un montón, porque uno puso por ahí un clavo, otro fue a hacer un trámite al centro, el otro fue a comprar unas mangueras para conectar el agua, otros trabajaron un montón, otros poquitito, pero el trabajo de todos es lo que hace la biblioteca a lo que soy, digamos. Y lo importante es eso, que cada uno pudo hacer lo que pudo, lo que tuvo ganas, lo que supo, y porque a veces algunos se dan maña para la construcción y otros a lo mejor hacen trámites. Y todo eso construye la Biblia. Como les decía en el audio, lo importante es saber que nadie construye nada solo, siempre con ayuda de los demás. Eso me parece. Hola, soy Juan. Me gustaría preguntar algo. El tema es cómo ahorraron todos los vecinos. ¿Qué ahorraron todos los vecinos para ahorrar? Besos, chao. Eso, Juan. Bueno, sí, fue un ahorro. Vos sabés que la biblioteca, cuando se funda, todas las bibliotecas tienen asociados, tienen socios. Y cada socio hace un aporte en dinero mensualmente. Yo me acuerdo que desde el año 96 y yo creo que hasta el 2013, 2014, la cuota fue la misma, $1.50. Y todo ese dinero que cada socio ponía iba al Banco Nación, que es donde todavía tenemos la cuenta bancaria. Eso se fue juntando y nos sirvió, Juan, te cuento, nos sirvió para comprar un montón de materiales, o sea, madera, ladrillo, cemento, bueno, clavos, un montón de cosas que nos sirvieron para la primera parte de la construcción. El resto, no necesitamos dinero porque, como te contaba antes, los vecinos pusieron su mano de obra, sus ganas, su trabajo, gratis. Y así fue. Hola, quería preguntar cuánto tiempo tardaron en construir la biblioteca y les deseo feliz cuarentena. Y soy Panchi. Panchi, bueno, como quedó por ahí dicho, la biblioteca no paró de construirse desde que nos dieron el terreno. Vos te referís al edificio, claro. Así que yo te diría, desde el 2001 que tuvimos el terreno y empezamos a limpiar, hasta ahora que sigue todavía trabajando los compañeros, haciendo lo último que hicimos fue el baño, un bañito que nos debíamos ponerlo lindo, antes hicimos la cocina, bueno, así que bueno, hay un montón de años, desde el 2001 hasta ahora, hay que hacer cuentas, 19 años de trabajo que sigue y sigue. ¿Cómo trajeron los libros? ¿Y cómo construyeron la biblioteca? ¿Y cómo se creó el mundo? Chau, besos a todos mis amigos. Y besos para Juan y besos para Blas. Y también besos para Ratatouille. Y los extraño mucho. Cuando termine la cuarentena, voy para sus casas. ¡Qué lindo! Me encantó. La del mundo, como decía un expresidente, te la debo. Esa me complica un poco. Un día charlaremos, si querés, pero hay muchas teorías. Pero lo de los libros de la Biblia, ¿quién es Dani el que pregunta? No escuché el nombre. Bauti. Bueno, la biblioteca, los libros de la biblioteca llegaron por donaciones. Que todavía algunas recibimos. Fueron los vecinos primero, vecinos quizás de otros barrios que se enteraron y tenían libros porque se mudaban y no les entraban en la biblioteca o tenían ganas de regalar algún libro, nos fueron entregando libros. Con el tiempo, cuando tuvimos un poquito más de plata, y ahí está la mamá de Facu metida en los bibliotecarios de la biblioteca, hemos podido comprar libros. Y por suerte ahora tenemos un montón de libros y muchos para chicos que son nuevos, que no son donaciones. Y con los donados y con los comprados fuimos llenando todas las estanterías de nuestra biblioteca para que ustedes vengan a leer. Hola, yo soy Tizi. Quería preguntar cuál es el libro más viejo en la Biblia. Wow, esa. Y si esa es, Tizi, esa es re difícil. Yo no sé cuál es el más viejo, pero sí sé que hay un libro que además de viejo es muy raro. Es un libro de un poeta persa. Persa era un país, y ahora creo que es Irán. Y nació hace 1000 años. Se llama Omar Khayyam y escribió unos poemas muy bellos. Y nosotros tenemos un ejemplar que debe tener más o menos 80 años, con todos sus versos persas, en una edición bellísima, toda con dibujitos, en color rojo, negro, preciosa. Si un día a ti si venís a la Biblia, vos me lo pedís y yo te lo muestro para que lo veas, porque es un libro que queremos un montón, porque es muy raro. Y además es viejo, pero el más viejo lo tengo que buscar porque no sé cuál será. Hola, soy Gaby. ¿Les gustaría agrandar la biblioteca? Pero claro que nos gustaría. De hecho, estamos haciendo ahí planos y todo porque la platea, que es el piso que hicimos, es más grande que lo que construimos. O sea que tenemos, ¿viste la parte de adelante antes de entrar a la Biblia? Bueno, esa parte que se llama platea, tenemos ganas de techarla. Y si vas por atrás, también hay otra parte de piso duro que también queremos ampliarlo. Adelante queremos ampliar para poder hacer una linda recepción techada y atrás queremos hacer un escenario para teatro, para música. Bueno, tenemos muchos planes y muchos proyectos. En cuanto termine la cuarentena y nos pongamos a trabajar, seguro que lo vamos a lograr. Hola, soy Otoño. Quería preguntar cuándo vuelve Rock a la Biblia. ¡Loco! ¡No te cobran la moneda! ¡Uy, Otto! ¡Qué linda, Otto! Bueno, Otto, yo te diría que el rock nunca se fue de la Biblia. El rock siempre está ahí. Lo que pasa es que ahora no podemos juntarnos. Ojalá pudiéramos. Seguro que en algún momento va a venir el rock, va a volver el teatro, el cine, las lecturas, la presentación de libros, las cocinadas, todo eso va a volver a la Biblia, porque la Biblia es todo eso. La Biblia cerrada no es una Biblia. Bueno, Ale, buenísimo. La verdad que todas las respuestas aclararon un montón. Y este último mensaje para mí refleja un poco la emoción que quedó en los chicos y las chicas después de todo este trabajo, ¿no? Buenísimo. Bueno, Dani, agradecerte a vos. Vos recordabas cuando tenías 5 años y ibas a la biblioteca. Yo recuerdo cuando eras una niña en la escuela, donde yo fui maestro alguna vez. Y recuerdo tras recuerdo, bueno, espero haber sumado a lo de la investigación sobre la biblioteca, mandarles un beso grande a todos los chicos de segundo, a sus maestros que tanto y tanto laburan, que son el orgullo del barrio, uno de los orgullos del barrio, la escuela 324, la Alfonso Tórtora, un beso para Fabi y todos los de la radio. Ale, bueno, y quedamos en comunicación para que me mandes esas fotos y bueno, y seguramente te vamos a volver a solicitar, a molestar para seguir aprendiendo del barrio y de la Biblia con vos. No, yo quiero decir algo. Si está desde que empezó una biblioteca, debe ser una persona muy mayor con la que estamos hablando, mi madre. Sí, soy muy grande. Sí, soy viejito, pero con ganas. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Un beso gracias grande. A ustedes, gracias. Nos vemos pronto. Un besito, chao, chao. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. 2, 9, 4, 7, 8, 4. ¿Cuánto? Seguido. Les mando un saludo a mis abuelas de Buenos Aires, Lili y Raquel. Soy Fran. Soy Tomás y un beso para todos y bueno, también para mi tía Hilda que me está escuchando en Buenos Aires. Hola, soy Meyen. Extraño mucho la escuela y a mis compañeros de mi grado. Besos, chau. Los estamos escuchando desde Cipolletti, un beso grande para Agustina, para Joaquín, que también es alumno del jardín. Y bueno, muy lindo todo lo que están haciendo. Gracias, besitos. Acá me tengo que meter a leer algún mensaje. Buenas, un abrazo especial para Lucio de segundo grado y su familia, Félix, Fer y Flor, desde Buenos Aires. Hola, soy Maray, el último Juandurria. Hola, soy Maray de tercer grado. Saludo a mis compañeros, los extraño mucho, y a mis primos. Hola, buen día. Soy Luli, la tía de Tati, desde Olavarría, la provincia de Buenos Aires. Un besote grande a todos, muy linda la radio y los felicito. Besotes a los seños y a los compañeritos de Tati. Tati, te amamos. Yara, Malu y Gianita, besote. Y la tía Luli, besote a todos. Hola, Nunca dicen. Con respecto a las adivinanzas, al 2944-784040, el primero no lo sé, el segundo es el y el tercero no lo puedo decir, dice Facu de Tercero. Hola, buen día, feliz otoño. Quería mandarle un saludo a todos los niños de segundo grado y a toda la audiencia, y que está saliendo muy lindo, y en especial el beso para mi hijo Felipe. Gracias. Hola Fabi, el de Tizi es Wet. Y el primero, para mí, para mi mamá, es la calandria. Hola, soy Santi de segundo grado. Las quiero ver muchos chicos y chicas. Y también las señas. Los quiero mucho. Besos, chao. Me dicen, qué lindo, Coqui, escucharte por la radio. Esto lo dice Pili y Tito, son los que dejan este mensaje. Hola, quería mandarle un beso grande a Lucio y a toda su familia de parte del tío Matías desde Buenos Aires. Muy bueno el programa. Es un mensaje para Jacinto y para Felipe, los abuelos de acá de Tigre, Buenos Aires. Un beso grande, grande, grande, y gracias a la maestra, que son divinas. Muy hermoso programa, los felicito. Un beso a todos y a mis nietos especialmente, Jacinto y Felipe. Continuamos en el programa de segundo grado de la escuela 324. A ver, mientras tanto, si puedo conseguir, porque había un mensaje muy especial, porque esto sigue y sigue, acá se siguen haciendo cosas para este programa. A ver este, a ver quién anda por ahí. Ahí viene. La respuesta de Tiziana es el wet wet. Y la otra adivinanza es la bandurria. Sayanuk. Veremos, veremos, después lo sabremos. Tengo uno más que quería poner aquí en el 2944-784040, porque es un mensaje que tiene que ver con algún otro proyecto que anda dando vuelta aquí, que es hacer un logo para este programa. Escuche, Dani, escuche. Hola, soy Silvina, la profe de plástica del turno mañana, y quería contarles que los chicos de séptimo están buscando una imagen para el programa de radio. Para eso están diseñando un logotipo, y cuando los tengamos todos vamos a hacer una votación, así como se hizo con el nombre, y así La Voz que nos une va a tener una imagen que los represente. Bueno, les mando un besito a todos y muy lindo el programa. Dos, nueve, gato, siete, ocho, cuatro, cero. Hola, soy Bianca de séptimo grado. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Mire, Dani, yo le tengo que mandar un mensaje muy especial para la locutora de este programa, para Emi, que escucha todos los programas. Así que, Emi, un beso grande. Gracias, porque sin usted, mire, no nos podríamos comunicar directamente. Así que, Emi, al igual que a Joaquín, el otro locutor estrella, que no sé si nos seguirá escuchando, también un beso grande para los dos. Y de paso, ya que estamos, te decimos que si agarraste este programa empezado, lo podés volver a escuchar el sábado a las 5:30 de la tarde. El programa de la Escuela 324, salimos en vivo todos los jueves a las 11 y repetimos los sábados a las 5:30 de la tarde. Adelante, Daniela, desde el estudio número 8 de FM Los Coihues. Muy bien. Bueno, vos sabés, Fabi, que acá estoy comunicándome con las maestras y los maestros de la escuela, que también mandan saludos, están escuchando, bueno, escuchando los mensajes de los chicos y las chicas, así que también muy contentos. Y como yo les venía contando, en este trabajo que venimos haciendo de nuestro barrio, salimos a observar el patio, miramos las aves que se acercan. Muchas de las aves las escuchamos todo el día y a veces no nos damos cuenta, pero cuando salimos con la intención de observar, empezamos a descubrir cosas que por ahí en el cotidiano las pasábamos por alto. Y los chicos y las chicas de segundo fueron descubriendo, por ejemplo, que en esta época el patio, si hay algún sorbus cerca, por ejemplo, se llena de cachañas que nos pueden hasta despertar con su canto. Y fueron descubriendo muchas aves de las que conocían el nombre o conocían de qué se alimentaban o qué hacían. Por ejemplo, muchos chicos sabían que las cachañas, cuando las vemos cerca de nuestras casas, quiere decir que... ¿Qué quiere decir? A ver, es una frase muy popular. Quiere decir que en la montaña hace frío y que va a nevar, ¿no? Cuando vienen los loros, las cachañas, la gente lo asocia con que llega la nevada, por ejemplo. Y hay muchas otras cosas que ellos y ellas no conocían y que tuvieron que investigar sobre las aves. Yo en este momento tengo en mi mano, que para el programa me lo fui a conseguir, se consigue, de paso le hago la publicidad, lo pueden conseguir en Chen tranquilamente, una guía de aves con mucha información bastante completa, con unas imágenes de aves que nosotros vemos siempre muy linda. Y esta guía la elaboraron dos personas que además son familiares de estudiantes de la escuela. En este momento yo tengo del otro lado de la línea a una de estas personas, que es Carlita. Carla, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, Carla, ¿cómo estás? Bueno, mira, esto que yo un poco te conté a vos y que recién estaba contándole a la audiencia, los chicos y las chicas investigaron sobre las aves y no tuvimos la oportunidad porque, bueno, este contexto no nos lo permite, pero ya tengo la guía de aves guardada para cuando volvamos a la escuela mostrársela a los chicos y a las chicas. Así que si tenés ganas de contarnos un poco cómo fue la elaboración de esta guía. Bueno, la verdad es que la hicimos con Hernán Pirato Massa, que también es un vecino de acá de Los Coihues, papá de la escuela también. Él es fotógrafo de Villa Silvestre y en un momento me propuso directamente ver si podíamos hacer algún material, qué me parecía. Y bueno, la verdad es que es súper interesante la combinación de los dos, porque él es fotógrafo y tiene unas imágenes increíbles de las aves de acá de Los Coihues. Yo podía aportar a ese material algunos aspectos interesantes sobre la biología y la ecología de las especies, sobre todo para compartir con los niños de la escuela que están siendo siempre invitados a observarlas. Están muy cerca nuestras estas aves, no son aves que uno tiene que ir a verlas al Parque Nacional o a otra provincia o a un lugar lejos con auto, sino que están acá en el jardín. Uno se pone a jugar afuera y, como vos decías recién, es la intención de observar, ¿no? Y con esa intención hicimos la guía, pusimos algunas características cortitas como para ver si despertábamos la curiosidad de las niñas ahí, y ellos se ponían a investigar un poquito más sobre además qué otras características particularizaban a cada especie, ¿no? Y bueno, la guía la verdad es que tuvo un fruto buenísimo. Recibimos diversos resultados en todo su tránsito, diríamos, ¿no? Desde personas mayores, adultos también, jóvenes y niñas, como reconectándose con su entorno inmediato, que es el jardín de la casa, la plaza, el lugar donde jugamos en la escuela. Simplemente es como la actitud de detenernos para poder observar, ¿no? Y esa un poquito era la intención y el espíritu de la guía que hicimos con Hernán. Buenísimo. Acá me están recordando, y sí, es cierto, que la escuela repartió esta guía a todos los estudiantes, así que fue por el cuaderno de comunicaciones. Todos los chicos y las chicas pueden pueden salir al patio con esta guía en la mano y observar un poco a ver qué información pueden agregar y qué encuentran, qué ave de las que están acá encuentran también. Sí, además hicimos, cuando no la presentamos en la escuela, la guía, después recibimos un montón de comentarios de los docentes, de las docentes, también de muchos miembros de la escuela, y participamos en algunas actividades también, como para continuar el tema de diferentes formas. Así que sí, estuvo súper rico todo ese proceso de trabajo con la escuela en relación a la guía y a este tema tan importante, ¿no? Bueno, Carly, vos no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el programa desde el principio, que fuimos compartiendo algunas adivinanzas que los chicos y las chicas grabaron para ver de qué ave se trata. Sí, escuché el programa, así que estoy acá súper atenta. La mayoría de las adivinanzas conocemos la respuesta, ¿no? Por ejemplo, los chicos armaron la ficha descriptiva. Lo que están escuchando ustedes es ese contenido que pusieron en las fichas de las aves, y la mayoría sabían de qué ave se trataba la que estaban hablando. Pero tenemos uno que fue más a partir de las ganas de saber, ¿no? De la inquietud por conocer, que salió a su patio y observó un ave que no sabía cuál era, no la reconoció, digamos, pero la dibujó, le sacó foto y hizo la ficha descriptiva con los datos que podía observar. Así que, si te parece, te lo hacemos escuchar, a ver si vos nos podés decir de qué ave se trata. Dale, genial, perfecto. Hola, soy Panchi. Mi ave viene a casa en bandada. Se alimenta de hierbas y semillas. Su plumaje es marrón y gris, pequeño, gordito, de patas, pico pequeño. Vive en casi todo el mundo. ¿Cuál es? La dejamos. Bueno, primero felicitarlo. Te dejamos pensando. Sí, la dejamos pensando. Porque es así como se registran las especies, ¿no? Uno las observa, no sabe cómo se llaman, empieza a investigar. ¿Cómo investiga? Y con las características que puede observar. Están en bandadas, comen pequeñas plantitas, como decía él también, tienen esa coloración, ¿no? Para mí, ¿digo un nombre? Sí, por favor. Para mí se trata de una especie que es conocida como chingolo, uh-huh. Donde la hembra es grisecita, tal cual él contaba, y el macho tiene una pequeña, como un pequeño collar que le rodea toda la cabeza, todo el cuello, perdón, que es de color como medio rojizo. Uh-huh. Está súper presente acá en los coihues, y como decía él también, se alimenta de lo que él decía, tal cual, y está en bandadas presentes. Así que bueno, esa es la especie incógnita esta que ustedes me traen. Muy bien. Bueno, ¿y te animás, Carly, a que te mostremos a que te hagamos escuchar dos adivinanzas más y nos digas de qué ave se trata? Dale, perfecto, me animo. Si no la sé, no la sé igual, ¿eh? No te preocupes, que estas que te vamos a hacer escuchar, nosotros sí sabemos de qué ave Dale, se trata. Buenísimo. Es fácil ver e identificar las características más distintivas. Son el color de su plumaje, café canela. La cabeza es negra con una ancha y larga ceja color canela. Su garganta y pecho son blanco. Un detalle importante son sus largas plumas de su cola. Esto le da la apariencia de terminar en espinas. Muy activo y confiado con sus escasos 14 centímetros, es un gran compañero en los bosques recorre troncos y ramas buscando insectos y suele formar bandadas. ¿Quién será? Soy Aucán, adivinen mi pájaro. Se alimenta del néctar. Lugar donde vive bosques. Color de su plumaje, cabeza roja brillante. Características, plumaje verde y gris. Pico largo y finito. Patas chiquitas, tamaño pequeño. Bien, ahí teníamos entonces las dos adivinanzas con sonido y todo, a ver si te ayudábamos un poco. A mí, qué nervios que me dan. tengo algunas dudas sobre todo, pero la primera empieza con R. La primera empieza con R, a ver Fabi si me... La primera empieza con R, yo también me pierdo, porque con esto Carly me di cuenta que de plantas sé más que de aves. La primera empieza con R, sí. Sí, entonces es un rayadito. Sí, es el rayadito, muy bien. ¿Y el segundo? Y el segundo empieza con P. Empieza con P, sí. Entonces un picaflor, rubí. Sí, muy bien. Sí, qué bueno. Pero qué bueno saber que los chicos y las chicas de segundo hicieron pensar a Carla Pozzi. No, pero, no, muy, muy interesante el trabajo, Dani. Yo lo felicito, la verdad, porque esta capacidad de poder enseñar a observar, practicándolo, es lo que nos permite a lo largo del tiempo cuidar nuestro entorno directamente, porque uno lo ve, uno está en contacto, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí, sí, y convivimos y coexistimos todo el tiempo con ellos, así que está buenísimo identificarlos, reconocerlos y saber qué tenemos que hacer para cuidarlos y qué no tenemos que hacer para cuidarlos. Tal cual, tal cual, y aprovechando un poco esa línea que vos planteás, esto de elegir plantas nativas para nuestros jardines, permite que estas aves sigan teniendo hábitat disponible acá en Villa Los Coihues, ¿no? Entonces, un poco la guía también planteaba, bueno, ¿cuáles son las especies de plantas que están presentes en un ambiente como en Villa Los Coihues, que es distinto a un ambiente en el kilómetro 18, o en el kilómetro 1, o en el centro de Bariloche, ¿no? Esos ambientes están estructurados por especies de plantas, y las plantas son las que les dan hábitat a las especies de aves, porque tienen insectos, tienen semillas, tienen flores, y entonces puede, por ejemplo, picaflor tomar el néctar de esas flores y polinizarlas también. Entonces se da un conjunto de interacciones muy interesante si podemos elegir poner plantas nativas en nuestros jardines y, bueno, y seguir cuidando las aves de esta forma también, ¿no? Bien, buenísimo, Carly. Bueno, de esta forma entonces ya te liberamos y seguimos, si querés, seguir escuchando el programa, van a seguir saliendo algunas adivinanzas que tenemos grabadas. Buenísimo, muchas gracias por haber también incluido esta mirada y bueno, y haber integrado un poquito el tema de las aves. Cualquier duda ahí nos vamos comunicando. Bueno, mil gracias a vos, Carly. Bueno, gracias. Un besito. Bien. Hasta luego. Chao, chao. Que nos une el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anuf de segundo grado. Te esperamos. Hola, soy Emilia de séptimo. Dos, nueve, gato, gato. Siete, ocho, cuatro, cero, cuatro, cero. Música. Hola, chicas de segundo. Hermoso programa. Me encantó escuchar lo de las plantas y los pájaros, que siempre que ando por allá, nunca sé los nombres. Ahora aprendí un poquito. Gracias. Los felicito. Un beso grande, Aide desde Buenos Aires. Hola, chicos. Bueno, el que pájaro que describió Nehuen es el rayadito. Aquí, emocionado, los abus le mandan un beso. Es el colibrí. Tenemos otro mensaje, este lo tengo que leer porque es de texto. Dice, saludos a Lauti desde Buenos Aires. El padrino le manda saludos. Mis felicitaciones por el programa, muchos éxitos. Saludos a todo el personal de la Escuela 324. Saludos a todos los niñitos, especialmente a Lucio Vázquez de la abuela. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, un beso para todos, segundo grado, la audiencia. Y un beso muy, muy grande y con todo mi corazón para mis hermosos sobrinos Lautaro y Nacho. Los amo. De acá, desde Buenos Aires, toda la familia, la tía Lolo. Hola, soy la señora Vero del jardín. ¿Cómo están? La verdad que es emocionante escuchar tantas voces de amigos y amigas de segundo grado. A la señora Dani, a Fabián, a Ale Berné contando la historia de la Biblia, que es una belleza hacer el recorrido de tantos años con una historia tan hermosa y tan fuerte, con toda la participación de vecinos y vecinas, como lo fue también el logro del jardín. Así que les quiero mandar un beso enorme y ya nos vamos a encontrar para hacer cosas juntos y juntas entre el jardín y la escuela. Les mando un beso enorme y los quiero un montón. Otro mensaje manda aquí Jorgelina Mazuco, directora de la escuela. Dice, Ale, cuántas actividades compartidas. Escuela, Biblio, en este pequeño gran espacio de la Biblio, en sus comienzos, juegos, lecturas adentro y en el espacio donde se soñaba el edificio propio. Partidos de mundiales, mail, porque podíamos ir a mandar y recibir mail, pelis. Gracias, por tanto, a nuestra querida Biblio. Y hoy seguimos. Muchas gracias. Esto lo manda Jorgelina aquí al aire de la FM Los Coihues, la 105.5. Continuamos en el programa. Tengo un audio más que quiero poner. Vamos a ver si puedo, a ver si sale. Hola, soy Flor, la señora de tercero. Bueno, me encanta el programa, está buenísimo. Qué bueno toda la participación de los chicos y las chicas. Está buenísimo, las familias que están lejos. Es hermoso escucharlos. Quería decir que Carla, la mamá de Emi, es una gran compañera de trabajo que, bueno, nada, ha estado ayudándonos a lo largo de estos años y que sabe un montón. Así que gracias, Carlita, por estar siempre presente. Te mando un beso, Dani, un beso a todos y a todas. Hola, soy Jorgelina, somos parte de las familias de segundo grado, soy la mamá de Paloma, y bueno, queríamos mandarle un saludo a todas las chicas y los chicos de la escuela y agradecer a la escuela y a la radio por este programa hermoso y a todos, especialmente a las niñas, por cómo vienen llevando este momento. Y bueno, mandar un abrazo grande y siempre agradecida de estas cosas tan lindas que suceden por estos lugares. Abrazos. Hola, soy Félix. Le voy a mandar un mensaje a Lucio Vázquez. Hasta Dios. Bye. Que saluden a su mamá y a su papá. Se llama Sergio y Nati. Chao, adiós. Hola. Mis ojos son color rojo fuego. Mi plumaje es gris claro y oscuro. Vivo en la Patagonia. Y mi plato favorito son las lombrices. Y a veces me choco contra los vidrios. Es un ave chiquitita y muy simpática, con ojitos grandes y colita larga. Su canto es muy agudo, es inquieta y curiosa. Se alimenta de insectos, gusanos, lombrices, babosas y frutas. Puede poner hasta 4 huevos de color blanco. Hace sus nidos en los huecos de los árboles y en el techo de mi casa. Hay unas aves en mi casa. Comen semillas y sembas. Y acá en colores, sus plumas son verde y rojo. Y acá dice que bajan en las montañas y anuncian las nevadas. ¿Quién somos? ¡Adivina, soy Toby! Estás escuchando el programa de La Escuela 324. Volvemos al aire, estamos aquí en el programa de La Escuela 324, como bien decía Licó en el separador que me antecedió. Y nos vamos a quedar por un rato más aquí en el aire con este programa de la Escuela 324 que hoy comanda segundo grado. Aquí está en el estudio, rodeada de celulares y cables, Daniela, la seño de segundo. ¿Con qué seguimos, Dani? Mira, Fabi, antes de seguir con el tema no nuevo, sino que vamos a retomar, que es la biblioteca, quiero una cosita más aclarar de este trabajo de investigación sobre las aves. En primer grado, el año pasado, estos chicos y chicas, que ahora están en segundo, hicieron todo un trabajo de ciencias acompañado por Priscila, que además de ser mamá de una de las estudiantes de la escuela, también es una investigadora científica que nos ayudó mucho con el conocimiento de ciencias naturales y la forma de adquirir los conocimientos de esa área. A través de todo lo que ella nos enseñó el año pasado, es que nosotros tomamos esa misma forma de trabajar que ella nos aportó para hacer esta investigación sobre las aves, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el trabajo que vamos elaborando las maestras para llevar a los estudiantes va siempre tomando los aportes de otros profesionales que nos ayudan, como Carla, que bien decía Flor, las veces que Carla ha ayudado en los proyectos de la escuela, desde investigar aves, investigar hongos, traer la guía de aves para que los chicos la conozcan. De la misma forma, Priscila ayuda incondicionalmente en el trabajo que hacemos. Así que hay muchas manos, muchas personas y muchas voluntades que se suman para poder aprender de la mejor manera, ¿no? Ahora sí, dicho esto que lo quería aclarar, Vamos a seguir con la biblioteca. Ya tuvimos algunas preguntas que le hicimos a Alejandro. Nos quedaban unas cuantas preguntas más que en esta oportunidad decidimos hacérselas a Eleonora. Eleonora es mamá, además de participar en la biblioteca, es mamá de dos estudiantes de la escuela. Y además, y esto me parece muy significativo para los chicos y las chicas de segundo grado, es quien el año pasado nos llevó a conocer la biblioteca. Cuando nosotros en primer grado estaban los chicos y las chicas, fuimos a conocer la biblioteca, a mirar los libros, a conocer el espacio, a hacer preguntas también sobre el espacio y sobre el material que hay ahí. Fue Leonora la que nos recibió, nos dio la bienvenida, nos explicó, nos atendió, la verdad que muy bien, con muy buena predisposición. Y bueno, los chicos la conocieron y la vieron en algunas oportunidades, así que me parecía importante poder hacerle las preguntas a ella. Elio, ¿estás ahí? Hola, sí, estoy acá. Hola, qué bueno. Bueno, muchas gracias por la predisposición. Y bueno, también me parecía importante mostrar como dos miradas distintas, sí. Ale formó parte de la Biblio desde sus inicios. Fabi acá decía desde hace mucho tiempo atrás. Y Eleonora, vos te sumaste hace poquito a la Biblio, ¿no? Bueno, en realidad ya pasaron varios años, pero así no estoy desde el principio como Ale. Yo me sumé en el año 2012, cuando estaba en construcción el edificio, exactamente cuando estaba poniéndose el piso, que justamente me convocó Ale, junto con un montón de otras mujeres, que hicimos el centro de la Biblia, que está hecho con mosaiquitos, sí, que tiene la Cruz del Sur. No se llama Cruz del Sur, se llama Rosa de los Vientos. Bueno, a partir de ese momento que me invitaron, me invitó Ale puntualmente para eso, después ya me quedé y me incorporé al grupo de bibliotecarios que nos ocupamos bien del préstamo de los libros y bueno, y de recibir a todos los lectores. Bueno, y las preguntas que los chicos y las chicas hicieron, yo las organicé también en ese sentido. Decidimos hacerle a Ale las preguntas que tienen que ver más con la construcción y cómo surgió el espacio, y como vos decís que estás a cargo de una parte de lo que es la biblioteca en sí, te guardamos para vos las preguntas que tienen más relación con los libros y el material de lectura que hay ahí. Hay un salpicadito, hay también preguntas de otras cosas porque nos interesa también la variedad de miradas, ¿no? Pero bueno, las de los libros te las dejamos para vos. ¿Te parece, Elio, que empecemos con la primera pregunta? Sí, me parece, buenísimo. Hola, señor. Dani, lo que quería saber es, ¿cuántos libros tiene la biblioteca y soy Tommy? Bueno, Tommy, hola. La biblio tiene más o menos 4.000 libros y alrededor de 200, 300 revistas. Wow. Es un número que no es exacto porque va creciendo, por suerte, de a poquito, por un lado, y por otro porque estamos trabajando en un inventario nuevo desde hace varios años, es un trabajo de hormiguita, y de todos esos libros los que tenemos inventariados es solo una cuarta parte más o menos, son más o menos 1.200 libros. ¿En la biblioteca hay pocos libros o muchos? Qué bueno eso. Bueno, esa es una pregunta medio relativa. Por ahí para algunos es para mi casa serían un montón de libros. Claro, vos decís 4.000 y para mí es mucho, pero bueno, en función de una biblioteca no sé. Claro, no sé cuántos libros tiene, por ejemplo, bibliotecas mucho más grandes de la ciudad como la Biblioteca Sarmiento o bibliotecas de otras instituciones como de las universidades o inclusive no sé cuántos libros tiene la escuela porque ustedes tienen su biblioteca también. Uh-huh. Bueno, ese es nuestro número. Para otras bibliotecas por ahí son poquitos, pero por ejemplo para los libros que tenemos en casa son muchos. Uh-huh. Hola, soy Anouk. Yo quería preguntar ¿qué tipo de libros hay en la biblioteca? ¿De qué tipo? Bueno, Anouk, tenemos distintos tipos de libros en la biblioteca. Una gran cantidad son de literatura. Esto es libros que son de cuentos, de poesía, de novelas y teatro, tanto de niños como de adultos. Pero después, además de esos, que es la gran cantidad, hay algunas enciclopedias, hay libros de filosofar con las infancias, hay libros de historia y ciencias sociales y de investigaciones históricas. También tenemos libros de arte, hay una linda cantidad y buenos libros de arte. Hay algunos libros de espiritualidad, de distintas espiritualidades. Como les decía antes, hay una buena cantidad de revistas, están las revistas Al Margen, que nos las vienen dando para que las puedan consultar los lectores que quieran. También hay otro tipo de revistas, revistas literarias. Hay algunos libros de psicología y de pedagogía. Tenemos un sector con libros que tienen que ver con la región, con la zona, con la provincia, con el parque nacional en el que vivimos. A ver qué se me escapa. Mira, Elio, esta pregunta, sí, vos sabés que surgió bastante. Tenemos otro alumno que también preguntó lo mismo. A ver si te lo hacemos escuchar la preguntita. Hola, dale. Soy Lucio. Quería saber qué tipos de libros había en la biblioteca. Y yo creo que, bueno, vos te acordás el año pasado cuando primer grado fue, algo que les pasa mucho a los chicos cuando van por primera vez a la biblio, digo por primera vez con esta mirada, ¿no?, de ir a la biblioteca con la escuela, que porque muchos ya conocían la biblioteca, pero por ahí de hacer talleres de, no sé, de tela y de yoga o de teatro, pero no conocían el espacio de biblioteca, ¿no? Y cuando fueron, lo que les suele pasar mucho a los chicos y a las chicas es que van primero al sector donde está la literatura infantil, que además está el espacio ambientado, con la mesa más chiquita, las sillitas, los libros a su altura. Y después de ir una, dos veces, ya empezó a generar la inquietud de qué se tratarán todos esos otros libros que se ven, ¿no? A los que están más altos, que tienen otras tapas. Y es algo que lo charlamos mucho en el aula, después de haber ido a visitar la biblioteca. Y no sé si te acordás que una de las siguientes visitas que hicimos, los chicos y las chicas se pusieron a mirar otro tipo de material, ¿no?, que no sea el infantil. Buscaron mucho libros, enciclopedias de animales, me acuerdo que miraron mucho. Y a partir de eso yo creo que surgió mucho esta pregunta de qué tipos de libros hay. Sí, es verdad. Y también tengo recuerdo de que hayan mirado los libros de arte, y algunos diccionarios enciclopédicos que son un poco más antiguos y además son libros bastante voluminosos, son libros grandes, libros, sí, los libros gordos y con esas encuadernaciones antiguas. Eso, los libros de arte también son libros muy lindos porque tienen muchas imágenes, un lindo papel. Así que también tengo el recuerdo de que era otro de los libros del sector que llamaba la atención, los libros de arte con muchas pinturas o inclusive esculturas y esos diccionarios enciclopédicos antiguos y gordos que tienen un formato que por ahí remite a algo antiguo y le llama la atención a los chicos. Sí. Estoy pensando si me quedó en el tintero. Otro de los sectores que tenemos en cuanto a la pregunta de los tipos de libros que se repitió, hay un sector de libros técnicos, que son libros que nos... Y es variado. Hay desde libros que enseñan o que de pesca, por ejemplo, hasta libros que enseñan a cómo cultivar hongos o carpintería. Bueno, hay variedad de libros técnicos que hay un sector para eso. Hay libros sobre además de libros de teatro, que tienen obras de teatro, hay libros sobre teatro. Bueno, eso creo que era algo de lo que me quedaba pendiente. Hay un sector de salud Y alimentación, también tenemos un sector de ese tema, digamos. Mira, acá sí. vamos haciendo también, comunicándonos por teléfono con varias personas, y acá Jorgelina me dice que en la escuela hay 750 de literatura y otro tanto de material de las distintas áreas, ¿no? Dice que los libros de literatura se han mandado en el marco del Plan Nacional de Lectura, así que, bueno, sí, que ahora que este plan ahora se retomó, así que probablemente vuelvan a llegar más libros, los esperamos con muchas ganas. Pero bueno, evidentemente la Biblia, yo diría que sí, que son muchos. Bueno, sí, está bueno para apreciar o pensar si son muchos o poquitos, tener alguna referencia de cuántos libros hay en otros espacios. Bueno, si te parece, Elio, seguimos con las preguntas, porque tenemos los chicos y las chicas de segundo, participaron un montón, así que tenemos unas cuantas preguntas. Hola, soy Agustina. Dale. Tengo una pregunta para la biblioteca. ¿Cuándo se va a ampliar la biblioteca? ¿En qué momento? Bueno, chau. Mando besos para mis amigos y para las seños. Chau, besitos. Bueno, continuando un poco lo que contaba Ale, la ampliación de la biblioteca es un objetivo un poco permanente hasta que lleguemos a cumplir ese objetivo que está dibujado, digamos, en la platea. Por el momento, lo que se está haciendo en este momento es trabajar sobre un baño que ya está bajo techo. Ya tenemos uno y se está trabajando en un segundo baño que va a tener acceso para sillas de rueda también. Uh-huh. Y después, a futuro, y es un trabajito de hormiga, como decía Ale, la biblioteca, la mano de obra, la ponemos nosotros, los vecinos que nos acercamos a trabajar y a participar. Entonces, bueno, es por ahí una construcción y una ampliación un poco más lenta que la de otros espacios. Así que esa respuesta no la puedo dar como una precisa certeza. Pero bueno, de a poquito va a ir creciendo. Es el proyecto y en eso se va trabajando y de a poquito se va ampliando y concretando. Una cosa que pensaba es que cuando se empezó a construir el edificio y se dejó el espacio de la junta vecinal, todas las personas que formábamos parte de la Bibi, que formaban parte en ese momento, estaban dedicados a la tarea de la construcción. En los últimos años, que ya tenemos un edificio, hay un montón de actividades que se hacen en la Biblio, y el grupo que se encarga de construir, por ahí es un poquito reducible, las energías están repartidas en muchas actividades. Por eso, tal vez, después de que se inauguró este edificio, el crecimiento fue un poquito más lento que el que hizo que se empezara a construir y se terminara de techar y de cerrar el espacio que conocemos ahora. Hola, soy Irune. Quiero saber cómo toman las decisiones en la Biblia. Bueno, las decisiones en la Biblia las tomamos en forma colectiva. Una vez por mes, un sábado por mes, nos reunimos en algo que llamamos plenario, que es una reunión donde salen todos los temas que tenemos que decidir y tomar una resolución, los hablamos en grupo, damos nuestra opinión y en ese contexto decidimos, en el plenario. Hola, soy Lauti. Quisiera saber cómo hicieron para tener tantos libros y quién los eligió. Bueno, los primeros libros, que es una gran cantidad, llegaron por donación. Así que en ese momento no hubo una gran selección de libros. Los últimos años podemos elegir y comprar, y en la actualidad también hacemos una selección sobre los libros que podrían llegar en donación. Y hola, los que elegimos esos libros somos los bibliotecarios, los que ahora formamos el grupo de las personas que atendemos la Biblia, a los que vienen a leer. Hola, soy Neyen. Quiero saber si el HALF es parte de la biblioteca. No, Meyen el Half no está dentro del predio que pertenece a la Biblia y fue parte de un proyecto que creo que fue entre la Junta Vecinal, el grupo de los jóvenes y adolescentes del barrio y no sé si algo tuvo que ver la municipalidad, pero está pegadito, pero fuera del predio de la biblioteca. Hola, señor. Quisiera saber de la biblioteca que está al lado de la escuela, si tiene una cocina y a dónde está. Sí, tenemos una cocina que está cuando uno entra a la biblioteca, hay una puerta hacia el lado izquierdo. De algún lugar salían esas pizzas deliciosas que nos comemos en los festivales. Exactamente. Hola, soy Sofía. Quiero saber cómo hay que hacer para ser socio de la biblioteca. Bueno, Sofía, hay dos formas de hacerse socio de la biblioteca. Uno es acercarse a la biblioteca y llenar una solicitud, y otro, las personas que son usuarios del agua a través de la Junta Vecinal pueden acercarse a la Junta Vecinal y para asociarse a través de la Junta llenar un formulario ahí también. Son las dos formas. Hola, soy Katy. ¿Se pueden donar libros? Si yo quiero, ¿puedo llevar libros a la biblioteca? ¿Dónde queda? Bueno, creo que preguntó dónde queda también. Sí. Ah, la Biblia está pegada a la escuela atrás de la plaza del barrio. En este momento, como decíamos, la mayor cantidad de los libros que forman el patrimonio de la biblioteca fueron en donación. En los últimos años no estamos recibiendo donaciones grandes ni a caja cerrada porque tenemos poco espacio. Cuando alguien trae una caja de libros y hay unos que nos interesan muchísimo y que están re buenos, elegimos específicamente lo que queremos quedarnos. Pero no recibimos caja cerrada y recibimos los regalos, por ejemplo, de los libros que se presentan en la Biblia o algunos libros puntuales que alguien quiso comprar un regalo especial para la Biblia. En este momento no estamos recibiendo cajas de donaciones sin... ilimitadas, digamos, porque no tenemos espacio hoy para ponerlo. Pero lo pueden ir guardando, hola, ¿no? Y esa es una posibilidad, o también acercarlos, vemos con qué nos quedamos y después también les podemos contar otras bibliotecas que por ahí están creciendo y necesitan ese material. Hola, soy Panchi. Otra pregunta, ¿por qué las bibliotecas son tan importantes? ¿Por qué les parece a ustedes que las bibliotecas son tan importantes? Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, sí, sí. Y te voy a decir una cosa, Eleonora. Esta pregunta yo te la voy a compartir a vos, pero la vamos a volver a escuchar también para dejar ahí, para que cada uno desde su casa que está escuchando el programa se quede pensando en la respuesta a esta pregunta, que es bastante interesante. Sí, y además, bueno, supongo que hay diferentes motivos y miradas. Yo particularmente creo que todo lo que tenga que ver con la difusión de la cultura, con poner al alcance de todos los libros, el conocimiento, las expresiones artísticas de otras personas, es fundamental. Y la biblioteca es una de las formas que nos permite esa difusión, ese compartir, esa circulación de la palabra. Y una cosa que me parece importante, particularmente en cuanto a las bibliotecas populares, es esto de que están bien metidas en su comunidad, y que vos lo dijiste al principio, creo que del programa. Esta es una biblioteca que es el resultado del trabajo de un montón de vecinos del barrio, y pertenece, y es de todos los vecinos, algunos la usarán menos, otras más, pero es de todos. Y eso me parece importante. Importantísimo, también. Sí, sí. Bueno, Elio, la verdad que nos quedamos pensando, yo personalmente me quedé pensando bastante. La verdad que te agradezco mucho por esta conversación, espero que los chicos y las chicas que estuvieron escuchando hayan aprendido tanto como nosotros, y bueno, que hayamos podido responder a las inquietudes que tenían. Ojalá, muchas gracias y bueno, nuevamente nos encontraremos en el espacio de la Biblia cuando podamos volver a salir y los espero. Buenísimo, Elio. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Un besito. Chau, chau. La voz que nos une. El programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Hola, soy Tomás y la adivinanza de Lucio es un yucón. Besos a Lauti Lescano de parte del abuelo de Buenos Aires. Los quiero mucho. Felicito a la radio por el trabajo que están haciendo y mando un beso enorme a mis nietos Lauti y Nacho de parte de la Abu, el Velo y Mimi. Los amamos. Adiviné el yucón y la bandurria. Soy Lila. Soy un pajarito, vivo en el sur de Sudamérica y estoy en parques, jardines y bosques. Mi plumaje no es muy colorido, pero mi pico amarillo es brillante y es llamativo. Me alimento en el suelo y árboles frutales. Canto al alba o al atardecer. Mi canto es musical y agradable. ¿Quién soy? Saludos, Emilia. Picoteo en los árboles. Mi cabeza es roja o negra. Busco en los nires y en los coihues larvas de insectos para alimentarme. ¿Quién soy? Toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc, toc. Chau. Soy Jacinto. Come escarabajos y ratones. Vive en el madrigueras en el campo. Es de color gris, marrón y tiene manchas blancas y negras. El pico es doblado y chiquito. Sale en el día y mide 19 a 25 centímetros. Bueno, que descubran cuál es. Hola, soy Panchi. Mi ave viene a casa en bandada. Se alimenta de hierbas y semillas. Su plumaje es marrón y gris, pequeño, gordito, de patas pico pequeño. Vive en casi todo el mundo. ¿Cuál es? Hola, soy Agustín. Adivine. 31 centímetros. A menudo en pared. Fuerte. Repetido y ronco. ¡Terru! ¡Terru! ¡Terru! Incluso de noche. Fino copete en la nuca. Notable brillo. Verde y morado en las alas. Pecho negro y vientres blancos. Pico, espolones y patas rojas. En vuelo notable. Diseño blanco y negro. Vive en diferentes lugares. A menudo cerca del agua. en Patagonia y Tierra del Fuego. ¡Perú, perú, perú! ¿Quién soy? ¡Perú, perú, perú! ¡Perú, perú, perú! ¡Perú, perú, perú! ¡Perú, perú, perú! La, la, la, la, pues que nos une de la escuela 324. Soy Gianni, de 4 grado. Bueno, decía que estamos ya en el final de la escuela, del programa de la escuela 324 de esta semana, que había algún familiar que estaba tratando de comunicarse vía telefónica, pero que no podemos en este momento sacar la llamada al aire porque estamos con los celulares, con los mensajes. Así que si quieren mandar un mensaje al 2944-784040 hasta que termine el programa, se comunicó Leo Los Últimos desde Buenos Aires. Les mando muchos besos a mis nietos Nacho y Lauti. Los amo, dice, me imagino ahí una abuela que debe estar escuchando este programa prendida a la radio de la escuela 324, a este programa que vamos a estar repitiendo, te decíamos, el sábado a las 5:30 de la tarde. A ver. La añoranza de Jacinto es el pájaro carpintero. Qué grande, está buenísimo. Tengo más, Tere. Tero. Tero, dice. ¿Usted qué dice, Dani? ¿Será el Tero ese? Lo descubrí también. Y me gusta mucho porque de los audios que estamos recibiendo con respuestas, son también alumnos de segundo grado los que contestan. Qué Así grande. Que esto a mí me sirve como evaluación para ver que sí aprendieron a identificar y reconocer las aves y me pone muy, muy contenta. Buenísimo, Dani. Bueno, tengo un mensaje más que dice, hola, ya sé la respuesta de Jacinto, es el pájaro carpintero, dice, toc, toc. Toc, toc, toc, saludos, muy lindo programa, Wada, ex alumna de la escuela. ¡Fua! Tenemos, pero hasta seguramente otras participantes de diferentes programas de la escuela 324 también. A ver, tengo otro, una de abril de primero. ¿Cómo son estos celulares? Qué bueno que está esto de poder. Acá uno toma noción de lo que significa este aparatejo que muchas veces uno lo insulta. Ahí va. Soy auriculero de primer grado, me gustó mucho el cuento. Saludos, Abril, entonces, otra vez. Ay, pero qué emoción más grosa escucharlo. Soy Cari, la tía de Meyen, desde Ibiza, España. Oh, un abrazo inmenso y ánimo para todo. Esto estamos leyendo los mensajes así, tal cual van llegando así al aire. Así como llegan, sí. Hola, sí. Soy Lucio. Le quería mandar un beso a todos mis amigos. También a mis abuelas también y a mis tíos y especialmente a mi amigo Félix, a mi amiga Tati y a mi amigo Inti y a mi amigo Tomás. Qué grande, qué grande. Ahí repartió saludos para todos lados. Abrazo de la señor Romy, Santa, de Jardín, a los genios y las genias de la radio. Y el último de Adriana, qué hermoso refrescar esos momentos de construcción colectiva. Manda Adriana y un hola abuelo. A todos, hola a todas, mi un abrazo enorme y nuevamente mis tremendas felicitaciones a ese grupo de niños y niñas que están en este momento haciendo el programa, a los docentes, a Dani, a Fabi que están ahí en el piso, a todos los docentes que tanto, tanto trabajan en esta hermosa Escuela 324. Y el abrazo también, nobleza obliga, a esas dos directoras, directora y vice, Jorge y Gra, que se ponen al hombro esta increíble tarea de educar. Un beso muy, muy grande, hermosísimo el programa, hermosísimo escuchar a los chicos cómo investigan, cómo trabajan. La radio es magia y están haciendo magia. Un beso grande. Habla Adri, besito. No le diga profesora de gimnasia, es profesora de educación física, porque si no me reta, después me cruza y me reta. Otro mensaje, estamos en los últimos ya, los felicito, gracias por estar este ratito comunicados con los que amamos. Nosotros de Buenos Aires, gracias chicos, bueno, teléfono terminado en 3133 y el último que nos ha llegado. Hola, Diane. Hola, Dani, te quiero mucho. Ay, yo también, los quiero mucho a todos, los extraño un montón. Y la verdad que estar acá hoy me llenó el alma de alegría. Porque bueno, es muy lindo, yo tenía los audios que mandaron con las preguntas y las adivinanzas, pero escucharlos acá en la radio, los siento como que los tengo al lado, así que me pongo re contenta. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecerle a la radio, a Fabi, todo el trabajo impresionante, y que bueno, que nos estamos dando cuenta que no solo nos sirve para conectar entre las personas que vamos a la escuela y que estamos en esto de estar en la escuela 324, sino también nos sirve para conectar con la familia, hasta Ibiza, España, hasta Alemania, hasta Buenos Aires, hasta Cipolletti, tenemos por todos lados. Así que también me pone muy contenta y quiero agradecerle a la radio por eso. Y en lo personal, desde la radio, lo que decimos cada programa, este espacio para nosotros es lo que justifica a la radio, es la perla de nuestra radio, el proyecto de la Escuela 324, así que agradecemos a las directoras, agradecemos a los y las docentes, agradecemos a todo el personal que trabaja diariamente en la escuela, al personal no docente, porque cada vez que eso que decimos, cada vez que hay una propuesta, siempre levantan el guante, la potencian y se transforma en esto, y a las familias que colaboran, porque es fundamental en este momento contar con las familias y con los verdaderos protagonistas y genios y genias de este espacio, que son los chicos y las chicas que hacen el programa La Voz que nos une, que es este año el nombre. Todavía estoy ahí en proceso de aprendizaje. Acá se comunica la señor Mecha conmigo también y les manda un beso a todos y a todas. Dice, hermoso programa, y bueno, agradece la participación, así que está acá también presente. Bueno, Dani, ¿nos vamos o nos terminamos? Llegamos a compartir todo el material que teníamos de los chicos y chicas de segundo grado, que yo pensé, Fabi, que nos iba a tomar un rato más porque participaron tanto. Pero bueno, llegamos a compartir todo. Espero que no nos haya quedado nada en el tintero. Pero bueno, si queda algo, vamos a volver a tener oportunidad, porque con lo que nos motivó esto de la radio, seguramente vamos a volver. Vos sabés, Fabi, que yo hacía radio antes de ser maestra en la escuela de los Coihues, hace unos cuantos años, pero venía solita con el libro, leía el capítulo que me tocaba y me iba. Esta frase, volveré y seré millones, nunca mejor dicha. Bueno, Dani, un verdadero gusto que hayas vuelto aquí al espacio de la radio, y también participaste de la formación de esta FM Los Coihues en esta etapa, así que muchísimas gracias por estar. Saludo a la familia, Dani, que está allá seguramente escuchando. Están ahí escuchando seguramente. Y esperando para este almuerzo compartido. Sí, sí, con ansias me deben estar esperando para el almuerzo. Dani, nosotros nos vamos, volvemos el sábado con este mismo programa, una repetición, sábado a las 5:30 de la tarde, y volvemos en vivo la semana que viene. El día jueves a las 11 de la mañana con primer grado, cada vez más chiquititos. Cada vez más chiquititos y bueno, y nos vienen demostrando que así todo le hacen a la radio sin ningún problema. Unos grandes, la verdad, felicitaciones a todos los chicos de la chica. Anoche me alegraron la noche mientras editaba las adivinanzas y todo el material. Así que, Dani, nuevamente muchas gracias, y en voz a toda la escuela. Y nos vamos a ir con dos mensajes que quedaron y después cerramos con la cumbia de la bandurria de la maroma. ¿Te parece? Buenísimo. Y yo les dejo un beso muy, muy grande a todos mis alumnos y alumnas, a las familias que están acompañando en este proceso con mucho, mucho compromiso. Agradecerles, porque la verdad que yo valoro muchísimo el esfuerzo que están haciendo. Y bueno, ojalá pronto nos podamos reencontrar en la escuela dentro de poquito. Señor Dani, te quiero mucho y saludo a mis amigos, soy Tati. Señor Dani, sos una genia, chao. Un saludo para Mary Neuwen desde Alemania. Besos. Hola, hoy que están todos los saludos familiares, un beso grande para mi ahijado Fabián. Besos. No, la soy Tomás y el de Agustín es un tero. FM Los Coihues, 105.5.